Hay una peña en Matanzas, en la ciudad de Cárdenas, que dura hasta las 8 de la mañana. Y cuando la gente está como que quedándose dormida, el anfitrión, que se llama Tony Ávila, viene y canta una canción que es como una especie de un despojo, ¿no? Es un canto antifonal de estos cantos democráticos que inventaron los africanos. Y que dice más o menos así, a ver cómo está la acción y la reacción. Esto dice: tinga, tinga, como tinga, no tú. Ahí está. Vamos a repetir. Tinga, tinga, como tinga, no tú. Matingona, matingona, eres tú. Sabuque, sabuque, sabuque. Se despertaron, ¿no? Después la vamos a continuar. Es una canción que no tiene mucho sentido aparente, pero al final tiene como 5 sentidos, ¿no? Vamos a cantar algunas canciones folclóricas ahora. Vamos a cantar esta canción que yo estrené hace muchos años aquí en Guadalajara, y que la había hecho precisamente en el 94, en enero del 94, cuando me había despertado con la noticia el 1 de enero que había habido un alzamiento guerrillero en México, ¿no? En un lugar que yo no conocía, que se llamaba San Cristóbal de las Casas, habían tomado el pueblo unos guerrilleros. Que sí, yo discutía con mi papá que no podía ser verdad, y con mi novia, que estaba en un amor que tuve internacional, que estaba en Cuba pues en aquella época, ¿no? Muy sabia allá en política, decía que sí. Y yo pensaba que eran algunos habladureños o guatemaltecos que se habían equivocado y se habían alzado del otro lado de la frontera. Pero al final no, al final reivindicaban cosas, sí, de los indígenas, de la región. Conocí dónde quedaba Chiapas, La Candona. Y entonces hablaba un señor con una máscara, que después me enteré que se llamaba Pasamontaña. Y mi papá decía: mira, qué bien habla el jefe. Y le decía: ese no debe ser el jefe porque es subcomandante. El jefe debe ser un comandante que hay por ahí, este debe ser el vocero, el que más bonito habla. Y dice mi papá: ese es el jefe. Y no debe ser el jefe, puede ser el comandante del jefe. Oye, ¿qué es el jefe? Y yo: ¿por qué entonces no es comandante? Y dice: por modestia. Porque él debe tener, si tiene formación guerrillera, debe haber conocido del comandante Fidel Castro y del comandante Che Guevara. Así que por modestia se puso el subcomandante. Y me pareció muy lógico, ¿no? Y después yo me dije: coño, si por ahí existe el trovador Silvio Rodríguez, el trovador Pablo Milanés, yo me empecé a llamar entonces el subtrovador Fran Delgado. El caso es que la novia que yo tenía enseguida quería dejarme a mí, se había enamorado perdidamente del subcomandante Marco, y quería venir para acá, para la gozadera que había, y no la dejaron venir. Y al final yo le hice esta canción, que era como una especie de un premio de consuelo, que se llama La Guerrillera Frustrada.